Si quiero definirme, me veo obligada a decir, en primer lugar, soy una mujer. Un hombre no empieza nunca por plantearse a sí mismo como un individuo de cierto sexo. Va de suyo que es hombre. Hay un tipo humano absoluto que es el tipo masculino. Afirmo que como mujer, puedo trabajar o decidir viajar o tener hijos, o bien puedo trabajar y viajar y tener hijos. Como mujer puedo caminar el cemento o buscar solo lo verde y el sol, o bien andar el cemento y tirarme a mirar el sol y pisar descalza el verde. Y todo eso hacerlo porque quiero, porque como vos puedo, porque soy mujer. Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it, it was an accident. Get down, get down. Get down, get down. Leo Zenneche a Tarantino. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Get Pero muy buenas noches, gente linda que nos está escuchando. Esto es de Goyeneche a Tarantino. Hoy es miércoles y son las 10:14 de la noche. Yo debo decir en primer lugar que es un programa totalmente atípico o raro, por lo menos de esta segunda temporada. Es el programa 32 en la cuenta general, el programa 7 de esta segunda temporada. Y lo que acaba de suceder es que Sebastián, mi compañero de siempre, ha sido demorado, no, en realidad. Estaba viniendo hacia acá y la policía le pidió que salga de testigo por un operativo relacionado a las drogas. Así que de repente estoy sola de este lado del vidrio. Mi nombre es Evelina, soy la misma de siempre. Y del otro lado del vidrio está Germán, operando, produciendo, porque Pana se tomó unas merecidísimas vacaciones en este fin de largo. Así que le mandamos un beso grandísimo. Y por otro lado esperamos que Seba pueda llegar temprano. Estamos en Radionauta, en el Olga Vázquez, en 601011, y para comunicarse con la radio pueden llamar al teléfono 451-6917, mandar un mail a radionautafm@gmail.com. El Twitter es, y me voy a parar un poco para leerlo porque nunca me acuerdo, radionautafm, para toda la gente que gusta de Twitter. Pero además, otra información importante es que a partir de hace una o dos semanitas comenzamos a transmitir también, en realidad retransmitir el programa, por FM La Trinchera, una radio compañera de Campana, y nos pueden escuchar todos los viernes a las 16 horas a través de fmlatrinchera.com.ar o fmlatrinchera.blogspot.com.ar, una radio que funciona desde Pachamama Espacio Cultural, a quienes les agradecemos un montón. Y está buenísimo porque a partir de ese momento un montón de gente nos está escuchando porque en el Facebook de Goyeneche a Tarantino están poniendo me gusta, me gusta, me gusta, lo cual es muy lindo e importante. Por otro lado, la radio también tiene Facebook, que es Radio Nauta. Nos escuchan a través de radionautafm.wordpress.com y Max Vázquez es el perfil de la radio, como si fuese una persona y podemos interactuar y demás cosas. Vamos a empezar con un temita musical que tiene que ver con Alica y la Nueva Alianza, un tema que hicieron con La Liga, que se llama Yo Tengo el Don, y pertenece al disco Mi Palabra, Mi Alma, de este año. Esto es La Liga, con Alica y Nueva Alianza. Cultura que avanza. Queremos menos bala porque queremos más vida. Queremos menear. Que suene a liga con la liga. Ven a ver. cultura de la calle en la noche abunda. Somos todos iguales, que nadie se confunda. Así es la vida, queremos y tenemos que vivir la día a día. Tenemos ese don que se llama gracia divina. Te quiero hacer bailar la voz con esta melodía. Te quiero ver menear con la liga y con la liga. Dale ver, vengan a ver. Tengo la autoestima de la cabeza a los pies. Dame más potis y que se escuche en todos lados. Yo lo que quiero es político desocupado. Lo que hago yo no vale nada. Pero ¿cómo no vale nada, Homero? ¿Loco? ¿Cómo me siento? Total, lo pago con la vida. Música. Texto. Medicina natural. Mística. Historia. Mucha. De Goyeneche a Tarantino. A eso de las 10 de la noche. Por Radio Nauta 106.3. Noche con música muy linda, me parece que va a desarrollarse. Estamos en De Goyeneche a Tarantino y algo que no dije que es muy importante para la gente que nos está escuchando en la zona de La Plata o zonas aledañas, es que en el Olga Vázquez, centro cultural que es casa, cuna, hogar de la radio, esta noche hay peña. Toca, entre otras bandas, va a cerrar, supongo yo, Pato Molina, toca Camote Picante, va a estar lindo. Aparte es una noche con un clima agradable, arranca un feriado larguísimo, así que toda la gente que está por ahí sin saber qué hacer, 60, 10 y 11, el Olga Vázquez, hay peña, hay comida, justamente Germán está degustando unas pastas de la cocina del Olga que tiene una pinta increíble, pero no da comer fideos y salir al aire, así que supongo que después probaré. Y como todos los miércoles, la idea es contar un poco efemérides, ¿no? ¿Qué estuvo pasando en otro momento de la historia, en el mes de abril, en un día como hoy? Hoy es 30 de abril, a quienes nos escuchen por la trinchera ya van a haber pasado dos días, pero bueno, tiene que ver con la semana de esta semana que estamos al aire. Y les cuento a todos, les cuento a Germán, que hoy es mi único compañero acá dentro de la radio, que un 30 de abril de 1874 matan al gaucho Juan Moreira. Es conocido Juan Moreira, ¿no? Germán me hace sí detrás del vidrio, que va a salir al aire porque lo voy a obligar básicamente. Entonces, en 1874, hace un montón de años, matan al gaucho Juan Moreira. Por otro lado, en 1896, algo que yo no sabía, el Senado de la Nación sesiona por primera vez en el edificio del Congreso, un 30 de abril. Es increíble cómo uno busca cosas y encuentra que en una fecha como hoy pasaron un montón de otras en la historia del país y del mundo. Por otro lado, un 30 de abril del 2011, murió Sabato, autor, entre otros libros, de El Túnel, que si estuviese Seba Cap seguro me hubiese dicho no lo leí. Sobre héroes y tumbas. Exactamente, es otra de las grandes obras de este hombre, que murió un 30 de abril del 2011. Y por otro lado, otro dato que tenemos respecto a un día como hoy, pero de 1977, es que las madres de Plaza de Mayo marcharon por primera vez en justamente la Plaza de Mayo, esa marcha circular, que en realidad siempre ellas cuentan que se hace de manera circular por esto de que los policías y militares en realidad todo el tiempo le decían que circulen, cuando ellas estaban esperando en ese espacio, en ese lugar, por datos, por informaciones sobre sus hijos, sus conocidos, sus familiares. Respecto a esto tenemos un audio que es conocido, pero creemos que estaba bueno pasarlo de nuevo para recordar a estas mujeres, estas heroínas de nuestro país. Vivos, si están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más. Después nos retiramos. Lo que el gobierno diga no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. Como decía, es un audio ya conocido que usualmente pasan en documentales y demás, pero bueno, es bastante significativo y simbólico de respecto a la lucha de estas madres de Plaza de Mayo. Y además el tema del día de hoy a desarrollar va a ser la mujer. Tenemos mucho para hablar. Si Seba logra llegar y la policía lo deja libre, supongo que también va a traer bastante información, es la idea. Y para cortar un poco este ambiente, podríamos decir, vamos a escuchar una banda que descubrí hace muy poco y le voy a dedicar este tema al Tata, a Matías, amigo nuestro que fue quien me la mostró, y a Anita, que es una amiga que también está gozando de escucharla, podríamos decir. Se llama Pixies y el tema es Hey. You go, I will surely die. De Lía Cruzet a Steven Spielberg. De Ronaldinho a Tetés Custarot. De Moyo a Mambrú. De Sandro a Sócrates. De Maradona a Mick Jagger. De Eddie Vedder a Mercedes Sosa. Del pasto verde a un rascacielos. Del asado al veganismo. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. Y nos fuimos escuchando a Pixies, una banda que debo decir que la descubrí y me encantó. Estos muchachos provienen de Boston, Estados Unidos. Y Hey, que es el tema que escuchamos, pertenece al disco Doolittle de 1989, cuando tenía yo 2 años y Germán ni existía en este mundo. Así que, bueno, nada, si no conocían Pixies, ahora la conocen. Y para seguir un poco con efemérides, pero yéndonos del país, les cuento a todos y todas que un 30 de abril de 1975 la guerra de Vietnam llegó a su fin. Tendríamos que tener un historiador o historiadora que ahondara un poco más en esto, pero bueno, como dato, para que si quieren investigar lo hagan, les tiro esto, que concluía la guerra de Vietnam, esta guerra tan atroz que sucedió en este mundo. Después, en 1931, se inauguró la Quinta Avenida de Nueva York. Esa avenida como que da a un edificio alto con muchas luces, es una cosa así, se me viene a la cabeza Las Vegas también, pero bueno, no, estamos en Nueva York, esos luces, gente, ruido, gente muy canchera, locales muy cancheros. Nunca fui a Nueva York y no creo que, no sé si iría tampoco en este momento de mi vida, pero bueno, la Quinta Avenida se inauguró en 1931, después de la Gran Depresión, estoy pensando ahora, pero bueno, no importa. Si estuviese Seba acá lo charlaría con alguien, pero bueno, lo charlo con ustedes, gente que me está escuchando. En 1945, un 30 de abril, se suicidó Adolfo Hitler, conocido por todos y todas claramente. Este hombre diabólico, podríamos decir, se suicidó un 30 de abril de 1945. Y un 29, en realidad, de 1980, un 29 de abril de 1980, se murió Hitchcock. Este director de cine que, debo decir que conocí sus películas hace muy poco. La última que vi se llama Pájaros, o algo así, espero me corrijan, Pájaros. Que es una película de terror, claramente, que uno si la mira se da cuenta, obviamente, de ciertos detalles y efectos que hoy en día podríamos decir vulgarmente, qué pedorros. Pero hay que pensar en la época en la que se hizo esa película. Y este hombre fue, creo yo, uno de los pioneros en ese estilo de producciones audiovisuales. Y la verdad que si uno lo mide y lo contextualiza, está bueno para verlo. Hitchcock, que me acuerdo que tiene una imagen, díganme lo que están atrás del vidrio ahora, si es mentira, si le estoy errando, la que le abren el ojo y le cortan con una gilet. ¿Es de Hitchcock esa película? Porque es una cosa impresionante que yo me quedó esa imagen en la cabeza y resulta que creo que era de la película. No me acuerdo ni el nombre, pero bueno, era como todo medio sangriento, así terror y esas cosas. Esas han sido las efemérides de un día como hoy. Le pregunto a Sherman, ¿está el temita preparado? Vamos a escuchar un tema cambiando rotundamente el palo. Este tema lo hace Tonolec, esta versión. Originalmente se llama Los dueños de la flecha, es de Ariel Ramírez, de 1972, pero aparece en Los pasos labrados del disco de Tonolec de 2010 como Indio Toba. coca y no hue. De Goyeneche a Tarantino. Escuchamos a Tonolec, esta banda que está retomando canciones y sí, canciones tradicionales de nuestro país, de pueblos originarios, del folclore, y le está poniendo un poquito de electrónica y debo admitir que me gusta mucho. Y una corrección, aquel tema de Ariel Ramírez no se llamaba Los Dueños de la Flecha, se llamaba Antiguos Dueños de la Flecha. No voy a andar hablando pavadas, aunque esté sola me tengo que corregir. Y como decía al principio, vamos a hablar hoy del tema de la mujer, un tema que está bueno para debatir. Y estoy pensando que qué garrón se debe estar comiendo Sebastián porque debe tener ganas de comentar este tema conmigo. Pero bueno, vamos a arrancar igual. Tenemos esperanzas de que en algún momento van a dejarlo en libertad, podríamos decir. Esperemos. Y si no, será el próximo miércoles. Decíamos que el tema del día es el tema de la mujer. Un tema amplio que da para hablar un montón. Y de hecho vamos a tener a nuestra columnista estrella en el Mambo Audiovisual, que también va a hablar un poquito del tema. Y en primera instancia, como siempre, buscamos qué dicen aquellos diccionarios o fuentes de internet más utilizados o más legitimados, podríamos decir socialmente. Uno de ellos es el diccionario de la Real Academia Española. ¿Y qué dice de la mujer entre un montón de cosas? Dice mujer, persona de sexo femenino, mujer que ha llegado a la edad adulta, mujer casada, con relación. Y después da como una especie de acepciones respecto a cómo se usa la palabra mujer. Y hay un par que son muy interesantes. Dice que la mujer puede ser mujer de campo, mujer de gobierno, mujer de letras, mujer de su casa, mujer fatal, que sería aquella mujer como muy seductora. Y después dice que, según la Real Academia Española, claramente, mujer de arte o mujer mundana se le llama la prostituta. Digamos, una mujer mundana, que se puede entender como también mujer viajada, que ha viajado, que conoce, que tiene calle encima, se la asocia, según este diccionario, directamente con la prostituta. Pero bueno, está bueno saberlo. Si algún día buscamos definiciones en la Real Academia Española, eso va a decir. Por otro lado, buscamos un poquito en Wikipedia, que dice mujer o fémina. Y lo que dice, también muy relacionado a lo de la Real Academia Española, dice, persona de sexo femenino también remite a distinciones de género de carácter cultural y social. Ahí le mete como una patita más social. Y por otro lado dice, encargada de realizar el trabajo reproductivo para la supervivencia de los individuos. Eso te tira, o sea, somos las encargadas de garantizar que la humanidad se reproduzca. La pregunta ahora para debatir entre todos y todas sería, si no sos madre, ¿qué? ¿No sos mujer? Es una pregunta que me la respondo y me la contesto yo sola ahora, pero espero que en sus casas o donde estén también estén pensando en eso porque es interesante. Una persona que debatió mucho y brindó un montón de aspectos de información sobre este tema fue Simone de Beauvoir, que no sé cómo se pronuncia. Beauvoir, me dice acá Sherman. Que de hecho debo decir que el primer fragmento de nuestra editorial tiene que ver con uno de sus libros que se llama El Segundo Sexo. Pero bueno, esta mujer que nació en París el 9 de enero de 1908 y falleció en París el 14 de abril de 1986, fue una escritora, profesora y filósofa francesa, compañera de Jean-Paul Sartre, quizá muchos la conocen por eso, y muchas de sus obras son fundacionales del feminismo. Más adelante vamos a nombrar algunas. Esta mujer, Simone, proviene o provenía de una familia muy acomodada y cristiana y comenzó a alejarse de ese círculo muy cerrado, muy burgués, al conocer a Sartre y a empezar a, digamos, juntarse o sí, habituarse con el círculo de filósofos al cual ya pertenecía Sartre. Imagínense un diálogo entre Sartre y esta mujer, salís humo, te sale pero hasta de los ojos más o menos. Que hay una foto muy linda que están ellos con el Che. Hermosa foto, debo decir. Que después la podemos subir, de hecho, a nuestro Facebook o a la página de Radio Nauta, que no sé si la dije hoy. Es mezclar mucho los temas, ¿no? Pero la tiro igual. radionautafm.wordpress.com. Ya que estamos, chivito. Bueno, y al analizar Simone de Beauvoir, muchos temas sobre, digamos, la mujer, ella habla de la libertad, la acción, la responsabilidad individual. Esos son algunos de los temas que ella desarrolla a lo largo de sus obras. Un dato interesante es que en 2008 se creó el premio Simone de Beauvoir, que consta de dar como premio 20.000 euros a quienes promuevan la libertad de las mujeres, organizaciones o lo que sea. Así que existe un premio con el nombre de esta mujer. Y respecto al libro que usé para esta editorial del día de hoy, se llama El Segundo Sexo, es un clásico de 1940, se editó en 1940, y la pregunta, como podríamos decir, eje de todo el libro, es ¿qué es el ser mujer? Es muy interesante. Está como abordado este tema del ser mujer desde la psicología, la historia, la antropología, la biología y obviamente todo englobado o con un eje transversal que es la filosofía. Ella habla de la mujer como un producto cultural definido a lo largo de la historia respecto a algo. Ella dice que la mujer se definía siempre como madre, como esposa, como hija. Y que justamente lo que plantea en un, digamos, a rasgos muy generales. El libro está bueno leerlo y si me escucha ahora Simón, capaz que viene y me pega un palo en la cabeza. Pero bueno, lo digo muy en rasgos generales, el desafío es reconquistar la propia identidad desde los propios criterios de las mujeres. Romper con esta idea naturalizada de la incapacidad femenina que incluso muchas mujeres la tienen internalizada porque socialmente está tan legitimado esto de que las mujeres somos incapaces para un montón de cosas que esta Simón, no voy a decir el apellido, lo que plantea es eso, que el desafío justamente es romper con esa internalización femenina de la incapacidad, reconquistar la propia identidad desde nuestros propios criterios como mujeres. Por otro lado, ella analiza aquellas circunstancias que llevan a creer en la inferioridad de la mujer, esto que decíamos. Y está bueno porque este libro está como dividido en tres secciones. Tiene una introducción que es súper completa y está buenísima y realmente engancha para seguir leyendo el libro, que debo sincerarme y decir que eso fue lo que me pasó al armar la editorial. Quise empezar a leer la introducción y dije, este libro hay que terminarlo. Y está dividido en tres secciones. El destino, la historia y los mitos. Y respecto a esto de qué es ser mujer, qué se siente, vamos a escuchar a Susie Shock, una mujer que estuvo acá en Radionauta el año pasado, creo, porque estuvo dando uno de sus espectáculos en el patio de Olga Vázquez. Y esto es lo que afirma y es muy más que interesante. O Pachamama, mejor. Porque Dios, viste, no existe, pero para cagártela parece que aparece. Yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo DNI 20.598.061, yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer, ni XXY, ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar, No quiero más títulos que encajar, no quiero más cargos ni casilleros, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, silvestre, visca, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. El Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores, los rebaños de lo normal, el honorable congreso de las leyes de lo normal, el viejo Larousse de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar, y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras y 77 lunares, ¿qué digo? 777 lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, o nuevos rincones para inventar. Yo transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, de la que no pide más permiso y está rabiosa, de luces mayas, luces épicas, luces parias, menstruales, marlenes, dianas zacayanas, sin Biblia, sin tabla, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, o como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme, hacer de mi mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma. Amén. Y en el día de hoy, en el día de pensar el ser mujer, escuchamos a Susy Shock. Es argentina, es actriz, escritora, cantante y docente, y ella misma se reconoce como artista trans sudaca. La verdad que siempre es muy interesante escucharla, es muy talentosa hasta musicalmente realmente, siempre es como que habla haciendo coplas, y estuvo acá en Radionauta, seguramente en la página de la radio pueden encontrar aquella entrevista que creo que fue el año pasado, a fin de año o a mitad de año, a fin de año acá me dice Sherman, y... Es muy interesante en este debate, ¿no? Sobre qué es el ser mujer, qué es el sentirse mujer por sobre todas las cosas. Y se nos ocurría cuando pensábamos en la mujer, otra autora nicaragüense que es Yoconda Belli, que tiene libros muy lindos y muy interesantes. Uno de ellos es La Mujer Habitada, una novela que habla sobre, podríamos decir, el sentir de una mujer enamorada y el sentir cómo ese sentir también va coexistiendo con una convicción militante muy fuerte. Ni hablar que las mujeres y los hombres también tenemos momentos para leer obras. Pero lo recomiendo, La Mujer Habitada es un libro que se lee rápido, pero es súper interesante. Se me venía a la cabeza Frida Kahlo, como otra mujer fuerte, con una actitud totalmente ahí asentada, súper talentosa, que también tenía una relación con su compañero, con Diego Rivera, bastante particular, que se ha analizado mucho. Está la película... con, ¿cómo se llama la actriz? Salma Hayek. Es Salma Hayek. Bien. Está buena la peli. Capaz que si son fanáticos de Frida Kahlo dicen que no, pero yo la vi y está buena. Y también se me ocurría hablar de Eva Perón. Acá en nuestro país. Mujer fuerte, si las hay. Y que de hecho, seguramente en algún momento lo digamos, pero el 30 pero de mayo es el aniversario de la muerte o el del nacimiento. Mirá vos, 7 de mayo el cumpleaños. Sí, es verdad. 7 de mayo es el cumpleaños de Eva Perón. Qué error. Bueno, otra mujer también más que importante que empezó como a revivir el rol de la mujer acá en Argentina, así que era imposible no nombrarla. Antes que nada voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a mandar un gran saludo a la gente de Azul que nos está escuchando y sobre todo a mis dos hermosos primitos, Mariano y Vicente, que me dijeron que están bailando, que estuvieron bailando al son de Indio Toba, así que les mandamos un beso enorme. Me los imagino bailando a las dos, a los dos diablos por las zonas azuleñas. Y como contrapartida de estas mujeres y de estos análisis, hay muchos clichés, hay muchas mentes que sorprenden realmente. Y la voz que vamos a escuchar ahora es de Mauricio Macri, que en un momento cuando se estaba debatiendo esto del abuso callejero, algo que las mujeres creo que sufrimos a diario, y digo sufrimos porque realmente es una situación, hablando mal y de pronto, de mierda. Esto es lo que decía Mauricio Macri. Del fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Ah, me estaba escuchando. Aquellas que dicen que no me ofende, no les creo nada. Ah, está bien. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí, está todo bien, o sea, que es como que... Sí. Es algo que vos sabés que vos le preguntás a los escandinavos, a los ingleses, a las mujeres... Y lo que más le gusta de los italianos, que son los que conviven por cercanía, le pasa lo mismo con nosotros, es esa cosa, porque nosotros somos igual a los tanos, ¿no? Uh-huh. O sea, de españoles tenemos muy poco. Claro. Esta cosa de piropear, mirar la mujer... ¿Usted de andar piropeando a las mujeres? Bueno, ahora me menos, porque la mujer me mata, pero... No te metan problemas. Que si yo veo una mujer linda, hoy, desde un lugar casi como un observador... pasivo, retirado, pero te digo, qué belleza que sos, capaz que le digo, la verdad es nada más lindo que la belleza de la mujer, ¿no? Uh-huh. Finalmente es para lo cual casi te diría que los hombres respiramos, todo en función de la mujer. Claro, que hay un dato que siempre dicen las mujeres que trabajan, dice, hemos peleado tanto por el feminismo y ahora la verdad que nos tienen maltraer con los trabajos, la casa, los chicos, eso, yo, casi que estaríamos mejor como estábamos antes, ¿no? En planteo de algunas mujeres. Hay siempre haber debate, siempre hay debate acerca de qué es mejor, qué es peor, si antes, ahora, después. Yo creo que finalmente el mundo evoluciona y de la mano de salir a la calle y trabajar como el hombre, mano a mano, en puestos claves, bueno, perdieron ciertas comodidades que tenían antes, pero también que eran, a la vez, las comodidades significaban limitaciones, dependencias, digamos, algunos reconocimientos de igualdad de derechos. Hoy está todo mano a mano y bueno, como todo, se pierde alguna cosa, pero se ganan muchas más. Creo que el promedio debe ser ese, pero en el fondo... Lo que no debe perderse nunca es esta cosa del filteo, del reconocimiento de la feminidad, ¿no? Que la mujer no la pierda, porque esa parte es linda, es algo que moviliza a todo. Me parece que es una parte que a todos nos gusta. Y lo que no puede perder un caballero es el respeto. No, por supuesto. Bueno, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, esto es lo que decía sobre las mujeres, que después trascendió que su hija lo retó y como que se retractó. Y realmente es un tema interesante porque estas últimas semanas estuvo debatiendo mucho sobre el acoso callejero. De hecho, particularmente yo en la facultad, que fue algo loco porque justo en este contexto se dio en muchas cursadas esta discusión. Hay muchas opiniones que coinciden con las de Macri, lamentablemente. Y a veces lo que sucede es que cuando se quieren cambiar los roles medio en chiste, los hombres dicen, me encanta que me digan cosas lindas. Y realmente cuando uno dice lo que nos dicen a nosotras, así con esa... Me sale vulgaridad, pero ni siquiera es vulgar, es desubicado, es violento. Es violenta, esa es la palabra. Se sorprenden y no les cae para nada bien. Pero bueno, esto es lo que decía Macri. Una reflexión que seguramente fue profunda, no lo dijo porque se le escapó, seguramente piensa eso. Está bueno empezar a cambiar, hay mucha gente que está luchando para que estas cosas cambien, está bueno poner nuestro granito de arena para que estas cosas dejen de pasar. Esto en cuanto a los clichés, aquellas cosas que se consideran parte del sentido común, de que está bueno que te digan un piropo. Pero hay otras cosas que también se vuelven, si se quieren, clichés o debates que tienen que ver, por ejemplo, con llegar a los 30. Muchas personas que están llegando a los 30, que no es mi caso ni el de nuestra columnista del día de hoy, que nos faltan un par de años, menos que menos el de Germán, pero bueno. Tienen que ver con, muchas mujeres digo que ya están en los 30, dicen que muchas cosas de las que vamos a escuchar son reales, que tiene que ver un poquito con eso, el tema de llegar a la vejez, que en realidad siempre se ve como algo malo y no como tener, digamos, más, estar más maduras, más sabias en la vida, que eso es lo lindo también, ¿o no? En este caso vamos a escuchar a Cualca, y este, podríamos decir sketch, no sé cómo decirlo, que se llama A los 30. Cuando una tiene 20, el número 30 da mucho, mucho miedo. Incluso todo esto que estoy haciendo ahora es casi de anciana. Pero no temas, hay un montón de cosas de tener 30 que son maravillosas. Por ejemplo, ya aprendiste a decodificar ciertos mensajes. ¿Pero para qué querés que vaya a ese cumple con vos? Dale, boluda, no somos una pareja convencional. Traducción. Me divierte cogerte y fumarme uno con vos cada tanto, pero no cuentes conmigo para nada más. Estoy mal, estoy raro, estoy triste, no sé lo que me pasa. Traducción. Sé exactamente lo que me pasa. Te quiero dejar, pero me da mucha paja decírtelo. Nada, es muy amiga mía ella, muy... Aparte, tiene 20 años, es como una hermana para mí, una hermanita. Traducción. Me la cogí un par de veces, la minita está re conmigo y me interesa tener una boludita enamorada dando vueltas que me levante el ego. Tenemos que agradecer que nos tocó tener 30 años en el 2012. Las cosas realmente cambiaron. ¿Por qué te casas? Pintó. ¿Pero sos gay? No, le pintó a la mina. Ah, pues yo pensé que los gays se casaban ahora nada más. No. ¿Es que es muy religiosa? No, cero. Pero le pintó a la mina. Rarísimo. Cuando tenés 20 años, puedes estar horas y horas hablando del pibe que te gusta. Lo re amo, o sea, lo amo re fuerte. Tipo, me manda mensajes de texto todo el tiempo, yo siempre se los respondo. Hablamos por teléfono, tipo, horas. El otro día nos quedamos hasta las 5 de la mañana hablando por teléfono y no. Dije, chau, este chabón, boluda, este chabón me reama y yo lo re amo. Ay, los re amo a los dos juntos. Re amo, boluda. A los 30 te da paja contarlo y a tu amiga escucharlo. ¿Cómo estás vos con...? ¿Cómo se llama este pibe? Ramiro. Ah, ¿y qué tal? Un copado. Qué bueno. Che, ¿cuánto estás pagando vos de terapia? 200. Ah, mira. ¿Por qué? A mí me están cobrando 250 la sesión. Te están culiando. Fuerte, ¿no? Si bien uno puede fallar cada tanto, a los 30 ya sabes exactamente cómo controlar tu noche. No. Pará, perdón. Voy a alternar un poco entre whisky y whiskola, lo sumo. Esta mezcla, ¿no? Así, bebida roja. Definitivamente, lo mejor de tener 30 años es que se te empieza a desgastar el filtro. Chabón, ¿vos fuiste a Río Gallegos? ¿Fuiste a Río Gallegos una vez? Que terminamos todos en un fogón, vos sos el chabón de Río Gallegos. ¿Te acordás que fuimos a un fogón? Fui a Río Gallegos hace como... Bueno, Río Gallegos 2008, yo no fui a Bariloche. ¿De verdad? No. No, ni en pedo me acuerdo de vos. No. O sea, tu cara la asocio con nada. Tomaron tequila, ¿no? Tequilazo. Y la bebida roja que tenías. En conclusión, si la hiciste bien a los 30 años, ya puedes decodificar los chamullos, no quebrás y vomitás todo como un imbécil y no perdés tiempo hablando pavadas con tus amigas. ¿Y si la hiciste mal? Y si la hiciste mal es porque te casaste y tuviste un montón de hijos. ¿No será que sos una pendeja boluda que no quiere crecer? Pero qué bien la estoy pasando. Gracias por lo de pendeja. Divino. Ah, gracias. Escuchamos a Mandela, Malena Pichot y sus secuaces en Cualca. Nos estábamos riendo mucho. Hay cosas, como decía hoy, que tienen que ver con el sentido común y ciertos chistes que hacemos cuando estamos creciendo, pero otras tantas cosas, me animo a decir que son reales o se acercan mucho a la realidad. Aunque repito que nos falta mucho para llegar a los 30, la gente que está en el piso. Pero es divertido esto de la mujer y ya. Lo que es real es que uno ya empieza a decodificar ciertos mensajes. Eso coincido. Vos, Germán, ¿qué opinás? Ya hay mensajes que los entendemos distintos. Hay chamullos que no nos comemos. No, claro que no.

106.3. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los sábados a las 12. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los viernes, a las 6 de la tarde, cine. Los sábados, a las 2 de la tarde, trombón. Los domingos, a las 7 de la tarde, folclore. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. De Goyeneche a Tarantino. Espero que hayan disfrutado tanto como yo esta versión de Plegaria para un niño dormido. Creo que estoy insoportable con esta versión, pero realmente me encantó. Me gusta mucho Divididos y quería compartirla con todos ustedes. Divididos y Moyo, ¿no? Claramente. Bueno, tema mujer. Seguimos con el tema mujer. Y hoy tenemos de nuevo en el estudio, después de una semana de unos días muy atareados para ella, a una mujer con todas las letras. Mirá cómo te presento. Norma, nuestra columnista de, ¿cómo habíamos dicho? Audio. Creo que era audiovisual, porque yo te cuento algo. Audiovisual, narrativa, literatura, cine, televisión, un poco de todo. Un poco de todo, y tengo que decir algo, que Seba, que todavía no llegó, Seba, te queremos donde estés. Creo que un día dijo tu nombre real, pero viste que Seba le decís, no lo digas, no lo digas, ¿qué hizo? Lo dijo. Pero bueno, no importa, Norma, queda ahí. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Primero que todo, les voy a leer un pequeño extracto de la vida de una mujer. Bien. Para que entre todos podamos reconstruir lo que conocemos a veces a través de el cine, la televisión o lo que los mismos medios nos pueden mostrar de una persona y lo que esa misma persona dice de sí misma. Bien, interesante. Así que voy a hablar de mi homónima y la que me dio mi nombre, a Norma Jean. Cuando de pronto empiezo a sentirme deprimida, ¿de dónde viene? En realidad, quizás para rastrear incidentes, ex tiempo pasado, sentimiento de culpa, tomar conciencia de todos los aspectos sensibles, no avergonzarme de lo que pueda sentir, no descartarlo, a la ligera tampoco, no arrepentirme de decir. Lo que he dicho sí es verdaderamente auténtico para mí, incluso cuando pueda, que sin comprender, no intentar siquiera convencer a nadie demasiado del motivo, a no ser que verdaderamente quiera o lo sienta de veras. Tensión, donde la siento ser consciente de ello, hacer conscientemente el esfuerzo de relajar el ceño, las sienes, la zona de alrededor de la boca, la mejilla, hundimientos, los hombros, las mandíbulas, relajados. ¿De qué? ¿Dónde? Creo que procede esforzarme por ser consciente, como cuando te sientes enferma, tratar de detener la reacción en cadena antes de que empiece, y si empieza, no preocuparse, percibirla, ser consciente de ella, al hacer conscientemente realmente el esfuerzo. Wow. Esas eran las palabras de, en ese entonces, ya conocida Marilyn Monroe, quien vivió durante 36 años únicamente en una corta pero más que ajetreada vida. 36 años, claro, súper joven. Sí, la elegí no solamente porque es... La más, la con amo, el alma. Sino también porque me parece que ha sido de las mujeres que han sido hito del siglo XX, uh-huh. que han sido... una mujer que se construyó de una forma en los medios y que ella se construyó de otra forma. Recién hace un rato afuera, al Tata que pasaba a saludar, sí. le comentaba que es una mujer que vivió en una contradicción de lo que ella quiso ser cuando era joven, queriendo ser actriz de teatro, ser actriz dramática, y de lo que logró construir en los años 40, 50 y 60 en su corta vida en Estados Unidos y en Hollywood. Ella nunca logró salir de ser un estereotipo de mujer uh-huh. para una sociedad consumista. Fue la primer rubia teñida, ella no era rubia, y la construyeron como eso, como un hito sexual, como la mujer deseada. Pero ella en verdad no deseó eso nunca, y eso también la llevó a un alto grado de depresión, a ser internada, al consumo de antidepresivos a temprana edad y finalmente a una trágica muerte que aún no ha sido develado cómo ha sido. Claro, ¿y cuáles son las teorías respecto a eso? Hay varias. Hay dos teorías Ajá. únicamente. La primera teoría que establece que se suicidó y uh-huh. la segunda teoría que establece que fue asesinada. Bien. Que el consumo de pastillas que tenía en sangre no se corresponden con la cantidad de frascos de pastillas que había en su casa Ajá. y que por lo tanto había una alteración de pruebas. Mira, me resulta interesante también charlar de esta mujer, porque en general cuando creo ya se hablan de mujeres, bueno, yo de hecho hoy nombré algunas, pero está bueno también nombrar aquellas que fueron muy importantes a nivel mundial y tenían como estas contradicciones internas muy fuertes, porque realmente era un hito sexual, un hito de la mujer fatal, como decíamos hoy, aparte era hermosa. Y qué loco, ¿cuándo se publicó este libro? Muchos años después de la primera edición, por ejemplo. Yo acá tengo un libro que es Fragmentos, que se publicó hace 4 o 5 años, que se suscita un debate público en torno a que el psicólogo de Marilyn quiere hacer público los diarios de las sesiones. Ah. Y ahí hubo una gran discusión en términos de que no era políticamente correcto y que no debía como profesional estar publicando las anotaciones que hacía de las sesiones. Y el muchacho en ese mismo momento se da a conocer que existían otros escritos de Marilyn, entre los cuales se encuentra el que leí recién, que son los escritos que al parecer era muy común en esos momentos que existiesen tipo cuadernos o... anotadores Ajá. en los hoteles, y ella era de vivir en hoteles claro. de forma cotidiana, y es un libro que recopila las copias originales, o sea, las fotografías de los cuadernos, y escribe tanto en el idioma original, en inglés, y hace una traducción al español sobre las distintas escritos, que en verdad, si hasta uno los ve, puede notar que no era muy ordenada para transmitir sus ideas. Se tachaba, se contradecía, Ajá. escribía un día una cosa, al otro día ponía otra fecha y lo corregía. Mira, y igual la gran mayoría de esos escritos tienen que ver con este lado, si se quiere, más depresivo, por decirlo de alguna manera, más que un disfrute, porque realmente fue una mujer que tuvo muchísimo éxito, aparte, ¿o no? Sí, tuvo mucho éxito. En sí, habrá tenido, no sé a cuántas películas tuvo. Actuó en teatro muy poco, tuvo 3 matrimonios y 2 amoríos con los Kennedy, Ay, claro. que fueron las que en los 2 últimos años de su vida la llevaron a ser más que conocida. Pero antes había estado casada, no me acuerdo del primer marido, pero estuvo casada con Joe DiMaggio, que era un beisbolista muy famoso, uh-huh. y con Arthur Miller, un dramaturgo, con el cual también vivió en Inglaterra. Y después, sobre los 2 últimos años, su amor por Kennedy, por John, uh-huh. había salido primero con el hermano, que era el amante, no era su esposa era después Jacqueline Onassis. Es algo muy fuerte porque incluso ella tenía una gran política hacia los derechos humanos y tenía una gran discusión. Claro. Y en ese momento también nunca queda muy en claro que siempre hay como una gran discusión en cuanto a la visión que tenían los norteamericanos del mismo Kennedy, que en general lo veían como un salvador y que en verdad no lo fue para nada. Claro. Pero está esa idea en todos. Che, y esa es la que, ella es la que le canta el feliz cumpleaños todo ella sexy. Ella le canta el feliz cumpleaños. Claro, ahora me acuerdo. Sí, con y su vestido ese. Que incluso un vestido rojo tenía puesto para el feliz cumpleaños. Porque después está, de que no hace mucho que se hizo esa estatua gigante de Marilyn con el vestido blanco volando. Claro, ¿no? Que es una escena de una película. Claro, que es como la escena. Que la escena, así. Sí. Con el vestido blanco cuando pasa el... Por el subte y el viento del subte le levanta el vestido. Sí, que de hecho hoy en día está el vestido, ¿no se llama Marilyn? Ese corte de vestido. Sí, se llama Marilyn. Ah, ¿viste cómo estoy? Estás, pero muy al tanto. Me junté con Benito Fernández antes de venir. Che, escúchame. Bueno, Marilyn Monroe. ¿Y por qué se puso Marilyn Monroe, sabes? Monroe es el apellido soltera de la madre. Sí. Y Marilyn era una bailarina, creo, rusa, muy famosa en ese momento. Y adopta el nombre de ella. Mira. Pero su nombre real de nacimiento era Norma Jean Mortenson. Uh-huh. Y después Norma Jean Baker, que era el apellido de casada de la madre. Claro. Y de ahí tomo mi nombre. Me encanta, me encanta. Che, contame, ¿qué más? ¿Qué más tenemos para charlar de mujeres? Traje algunas otras cosas para entrar un poco más en la actualidad. De me cómo estamos en las mujeres. Ahí tomaba que veía que hay muchas formas de encarar. Una cosa es encarar la discusión de las mujeres y una mujer como actriz o como artista. Y otra es también pensar cómo se ha asociado históricamente a la mujer como consumidora de cine y de televisión, que puede ser que siempre se ha establecido como, bueno, la novela es de la mujer, sí, con determinada trama. Y que eso hoy creo que se empieza a romper un poco, de traspasar que el género comedia romántica es para mujeres, sino que hay un consumidor de televisión como que puede ser mixto, ¿no? Hay que seguir, sí, diferenciando entre mujer, hombre, y eso me parece que es fascinante. Que de hecho, perdón, pero me voy acordando cosas. Tengo algunas, yo como novelas de la noche de los canales centrales, que fueron como muy también muy, muy famosas, porque de hecho los mismos actores decían que era una novela que veía toda la familia, por decirlo de alguna manera. Que me acuerdo que fue, no sé, en su momento, Padre Coraje, Resistiré. Yo me acuerdo que mi viejo miraba Resistiré, estaba a pleno. Después hubo, ¿cuál fue la última de Pablo Echarri, que eran abogados? ¿Estuvo Montecristo? Montecristo, ¿o no? La que siguió. Que esa también era como... En la que estaba Lito Cruz. Pero... Exactamente, que no nos vamos a acordar el nombre ahora, pero bueno... En esa también fue como... Que está en un horario también que... Obviamente que la es televisión... Es el horario de la cena. Exacto. Pero bueno, antes capaz es real que... No es real, pero se tenía más la idea de que solo la mujer lo miraba. Y ahora... Sí, creo que eso se... cuando surge Resistiré se hace un gran cambio en cuanto a la cultura del tipo de novela o de serie de televisión que se generaba por lo menos acá en Argentina. Uh-huh. Otro de los cambios que es muy interesante, que hasta no llegar a Mujeres Asesinas no se da, es en el protagonismo que se le da a la mujer como figura central de las novelas o de las series, o en este caso de un unitario. Uh-huh. Hasta ese momento, por lo menos en Argentina, había un recorrido en cuanto a los unitarios que se daba generalmente a partir de las 11 de la noche, que venía de una trayectoria de Verdad, Consecuencia, Vulnerables, claro, Culpables, de un estilo que no terminaba de poner el protagonismo en uno o en otro. Uh-huh. Creo que Mujeres Asesinas trae un poco eso y pone el foco en una cualidad en este momento, en una particularidad de lo que podía ser el accionar de las mujeres, sí, pero que trae una discusión que creo que hoy es necesaria de tener en torno a la vulnerabilidad de la mujer como sujeto social. Y que me parece que en ese sentido, si bien está visto desde la venganza o desde, sí, cómo lo trabajaba, es interesante para tener en cuenta. Estaba buena esa... ¿Cómo? ¿Serie sería? No. Unitario. ¿Cuál es el... ¿Por qué unitario? ¿Cómo es la definición? Porque yo siempre... En verdad es miniserie, porque en verdad los unitarios o miniseries a diferencia de las series, tienen por el tiempo que duran, por la historia, si la historia se cierra en un capítulo o no, cuáles son los ejes transversales. Ah, exacto, bien, bien ahí. Bueno, te decía, Mujeres Asesinas fue... En general, bueno. Una de las cosas más simples para verlo en cuanto a la emisión es que uno se emite una vez por semana y el otro es diario. Exacto, claro, tenés razón. Pero después también, por ejemplo, en Estados Unidos a la misma par se había dado lo que era Amas de Casa Desesperadas, que también ponía el centro en una sociedad que era muy ligada a lo que hoy estableceríamos como un country en Argentina, de cinco mujeres, amigas, que vivían en un mismo barrio cerrado y que establecían a partir de la muerte de una del grupo, empezaban a una serie de venganza y asesinatos y de cómo vivir sin las traiciones. Que se replicó acá después. Se replicó, pero acá duró una temporada, no tuvo nada de éxito. Y eso que tenía buenas actrices, está Cecilia Roth, por ejemplo, que era la que hacía de la muerta, ¿o no? Claro, Cecilia Roth fue la muerta. Fue la muerta. Que yo me acuerdo que creo que vi el primer capítulo nomás y me enteré, pero sí, duró poquito, no tuvo mucho éxito. Pero después, lo que era interesante también era, hoy, por ejemplo, en la actualidad, yo estoy siguiendo una serie que es Girls, que es chicas, que pone el énfasis en una de esas partes de la sociedad norteamericana o en una mujer particular. Ajá. Viene muy ligado a lo que fue el éxito de Sex and the City, que cumplieron casi 10 temporadas con un grupo etario de una mujer convirtiéndose en adulta. Una mujer de los 30 para arriba. Una vez que terminó esa serie, arrancó otra serie vinculada a las mujeres en Nueva York, que hoy por eso me reía del otro lado cuando hablabas de la Quinta Avenida, por lo que siempre ponen como centralidad en lo que es Nueva York como... no una ciudad de Estados Unidos, sino una ciudad mundo, una ciudad donde conviven o se ponen en juego las distintas culturas, y quienes lo van es como que dicen que es como estás todo el tiempo en una contradicción de en dónde vivís. Y es como un quilombo Nueva York. Es lo cosmopolita, es Nueva York. Y la Quinta Avenida es como el centro, eso es. Debe ser así. Y ahí lo que es interesante, bueno, Gossip Girl puso el eje en la otra mujer, también de bastante de la alta sociedad de Nueva York, vinculada a la adolescente haciéndose adulta, pero había alguien que se perdía en una parte que era de los 20 a los 30, ¿qué pasó? Ajá. Y ahí tenías que venías hablando con Cualca, el convertirse o la crisis de llegar a los 30 años, y eso es Girls hoy. Es una serie basada en la historia de cuatro amigas, basada igual incluso en la vida real de Lena Dunham, que es la escritora y la actriz. Ajá. Y también saca de cuajo la concepción de belleza de la mujer en Estados Unidos. Si uno la visualiza y la pone en juego a Lena, Lena no cumple con los parámetros que establecerían las otras series norteamericanas en cuanto a ser flaca. Bueno, Sex and the City, de hecho, es como un estereotipo de mujer súper flaco y súper esbelto, ¿no? Sí, Lena Dunham no lo cumple para nada. Uno la ve y tiene dos castillos tatuados en la espalda, bien, toda tatuada. No sería una persona flaca. Se muestra desnuda en todos los capítulos de la serie sin ningún problema. Y ha sido más que premiada porque ha demostrado a través de un buen guión el cómo comprender en el diálogo cotidiano a cuáles son las problemáticas que tiene una mujer desempleada en Nueva York a los 25 años, que quiere ser escritora y tiene una beca sin cobrar un sueldo. Mirá, claro. Los padres le sacan todo recurso económico y la dejan abandonada a que ella encuentre su camino. Se maneje, digamos. Y sí. Mira, no tenía esa data de esa serie. Es una miniserie que arrancó hace 3 años nomás. La conocía de nombre, pero no sabía toda esta idea de la belleza. ¿Te podés poner al día en 5 horas? Viste una temporada. Una sobredosis de... Son 10 capítulos nomás por temporada. Fin de semana largo. Esa es una miniserie. Bien, bien ahí, bien ahí. Buen dato, buen dato. ¿Y en la actualidad igual bastantes más, o no? Sí, en la actualidad, por ejemplo, acá en Argentina tenemos el caso de Guapas, que ha arrancado hace poco, no sé si lo has visto. Sí. ¿Y cuál es la opinión? A ver. grita mucho, primero y principal. Grita mucho, yo tengo un problema con los gritos en la televisión, ¿viste? Y es un horario también que uno, si escucha radio, deja de escuchar radio, estás como o cenando o estando ahí, y ahora viste que lo cortaron a media hora porque arrancó el gran Marche Tinelli, que ahí arrancó a full. Bueno, igual es otro tema. Igual el tema de la mujer en Tinelli bastante está bueno para analizarlo. Sí, estoy muy triste porque se murió Norma Pons. Se murió Norma Pons. Tenés Esa razón. Era una gran actriz argentina. Un aparato aparte. Yo la vi las últimas, bueno, con Gasalla la rompía. Y las vi las últimas entrevistas y ya estaba como, ¿viste esa impunidad que te dan los años? Decía lo que se le cruzaba por el cerebro, lo decía, era muy gracioso. Bueno, pero volviendo a Guapas. Es una historia, yo no vi Amas de Casa Desesperadas, así era, ¿no? Pero se me hace que tiene como una especie de relación. Son amigas que tienen un montón de problemas con los hombres. Hay una que es alcohólica, la otra que es muy calentona, la otra que es súper canchera y está enamorada de un hombre casado. Es como medio... Tratan de cubrir todos los estereotipos. Como las Spy Girls, ponele. Esas eran otro estereotipo. Claro, bueno, pero digo, tratan de... Eran muy 90. Ay, sí, por favor, yo pongo a mirar y digo, no, yo tenía el cassette, ponele. Estamos diciendo un montón de cosas nuestras que no estamos. Hay que borrarla del currículum. Nosotras estamos en la crisis de los 30 AM. No, Lu. Falta. Yo ya sí. Bueno, vos, habla por... No, pero uno se pone a pensar, viste, sí, claro. Sí, pasaba eso, la ropa, todo. Bueno, mucho cuero. Ay, sí, sí. Sí, yo pienso. No quiero desvirtuarme, pero de la conversación. No, es que da, pero... Chicos, si quieren, los de atrás del vidrio pueden intervenir, tranquilamente. Pero sí es verdad que, bueno, esto, Guapas, volviendo. Hay actrices, a mí Mercedes Morán me gusta mucho como labura. Araceli González, qué sé yo. Está ahí, no sé. Pero pasa eso. Debería emborracharse de verdad para poder. Sí, gritan, ese es el tema, ¿viste? Que es como que están. Yo creo que lo que ha logrado, que igual es un salto más a nivel general, es tratar de generar nuevos recursos en la televisión. Puede ser, es algo que creo que hace mucho no se veía, eso es real, que está bueno. Porque la realidad es que te divertís, tiran cosas que te cagás de risa realmente. Esta piba que hacía Floricienta, créeme. Florencia Bertotti. Tiene unas salidas que sigue siendo una niña de 20 años, parece. Es como que realmente, bueno, y Carla Peterson, ¿eh? Sí. También tiene como un par de, así como de tips o de cositas muy propios de ella que... Qué sé yo, está bueno para divertirse, básicamente es un algo. Son las cosas para pasar el rato, ninguna va a solucionar nada. No, claramente. ¿Vos no lo has visto? Sí, yo lo miro. Ah, ¿y a vos pero te quería gusta? Saber primero qué opinabas. Sí, yo lo miro así antes de irme a dormir, es como, bueno. Te acostás con Guapas, con la canción sí. De Fabiana Cantilo, es ella la que cantó, ¿no? Sí, creo que sí, creo no que sé sí, quién es. ¿No? No, se me ocurrió a mí por la voz, no sé. Che, pero... Y igual creo que mucha gente lo está mirando, porque decían... A mí me llegó un comentario de que mucha gente se estaba quejando por esto, de la llegada de Tinelli y el corte ahí a la noche, ¿viste? Sí, lo único bueno con eso es que adelanta un poco, porque estaba bastante tarde. Para los que nos tengo que ir a dormir un poco temprano... Y que está llegando a los 30, yo no creo. Claro, es una complicación. Pero después creo que para pensar... Pensaba hoy cuando hablabas en la literatura, quizás sí. También, lo que es la mujer, y pensaba en el diario de Ana Frank. Uy, sí. Como historias de mujeres fuertes que me parece que a veces hay como dos cosas para analizar. Por un lado, poner de manifiesto aquellas historias que marcan por personalidades, por historias... que son necesarias de poner de manifiesto, que incluso son aquellas historias las que se hacen libros, se hacen serie de televisión, se hacen programas especiales, se hacen canciones, se hacen un montón de cosas. Y también verlo desde la simpleza de cómo muchas veces las culturas ponen de manifiesto un tipo de mujer, un estereotipo, y que es necesario también romperlo o empezar a dialogar sobre qué es lo que están mostrando las películas o las series cuando hablan de una mujer, o desde en qué lugar la ponen, si de protagonista, de secundaria, uh-huh. cómo interpreta el rol, o si es sumisa, no es sumisa. Parece que hay un montón de elementos para analizar y que, por ejemplo, yo pensaba que es muy interesante ver el rol que le da la mujer, por ejemplo, a Almodóvar en uh-huh. sus películas, con un rol casi central. Sí. No sé si tiene protagonistas hombres. Tienes razón. Es algo muy interesante, incluso... Y mujeres como muy fuertes, ¿viste? Como muy... Mujeres de personalidades fuertes y no está basada en la mujer joven. Porque en general la mayoría de las historias, o un gran porcentual, están establecidas en un grupo etario de mujeres. Mm. O siempre buscando que la mujer actúe de una persona más joven. Uh-huh. Y eso me parece que en Almodóvar es muy interesante porque no sucede. Está bueno, tenés razón. Siempre tiene mujeres de muchas edades. Lo pienso, por ejemplo, en Volver. En Volver es toda una familia. Sí. La madre, la tía, la hija, la prima. Uh-huh. Y todas con una personalidad fuerte y eso me parece que está bueno como mira, para rescatar. Ahora que nombraste a Ana Frank, te voy a invitar a vos a escuchar y a todos los y las que nos están escuchando un audio muy interesante de una historia también muy particular del rol de la mujer. Sherman, ¿está por ahí? Buenísimo. Poshtë ndryshe i zdel. Me morë burë tjetër, fatë zezë në shta, i ke dhaj tjetëri, po të shkoj e ti bëjë dhe 12 vjetë tjera, ja. E kom menën e qëtë. Me pas fëmi kam të lashe. Se dhe fëmi e jem i shbonsi këtune. Si të tjert. Drone me fjallë që unë s'ta ka diftu gjënë, se unë s'kam din mosh me ba mua bet me ta, po kështu që thot e virri që mi fjallë ka ujtë, ka lënë burri mi fjallë, atë na që janë martu i ka në ditë sfatë dhe burri. Nos lo envió Pana antes de irse de vacaciones estos 4 días. Y es interesante porque es una mujer, bueno, de Albania que decide transformarse de alguna manera en hombre para... tengo que decirlo. Acaba de aparecer Sebastián, lo han largado. ¡Qué alegría! Ahora va a venir al aire, obviamente, a formar parte de esto y nos va a contar su experiencia sin lugar a dudas. Les contaba del audio que escuchábamos. Tiene que ver con una mujer que cuando a su marido lo reclutan, ¿no? Sí. Como que pasa a ser un hombre, pero con esta idea de ser el hombre de la casa. Y yo cuando lo escuchaba digo, capaz hay un montón de aristas para analizarlo, pero ¿por qué no bancárselas siendo mujer? Es como raro, ¿no? Está bueno para analizarlo. Sí, es extraño. Es, o sea, extraño. Porque recién como que se pensaba, bueno, ¿cómo trabajar o cómo pensar lo que ha sido como en los éxodos de las grandes guerras mundiales, el rol que empezó a ocupar la mujer dentro de la sociedad? Y que en este caso, ella sí decidió ser él o ocupar el rol de un otro. Sí, es interesante para analizar. Y para que nos... para analizar justamente el caso de nuestro co-conductor estrella, relajar un poco, vamos a escuchar un temita musical del disco de Lisandro Aristimuño, Mundo Anfibio, el 2012, y el tema se llama Anfibio. Next we have another kind of uncomposed music, very much quieter but also strongly evocative. Necesario que

Y yo quiero decir que sobre la mesa hay dos libros sobre mujeres gigantes. El pibe venía preparado. Seba, ¿cómo estás? Son cosas de la vida, en realidad. Cosas que pasan, diría Larralde. Me pasó... Lo bueno es que hablaron de mujeres y hablaron mujeres. Eso está buenísimo, porque venía como pensando en ese sentido, que en el momento de hablar de mujeres... Y le hablaste a los policías. No, y tuve ahí una situación, pero hoy tuve mucha mala suerte. Un día de mala suerte, no sé qué pasó. Perdí un colectivo, ahora un micro. Cambia. Tenía que ir a cursar, perdí un micro. Bueno, llegué tarde. Después vengo para acá. Me encuentran en Diagonal 73 y ese sentido una patrulla de policía. No tiene mucha data por la duda. No, tiro eso nomás. Una patrulla de policía y después nada más. Me hace subir, me dice, me pide documento, ¿dónde sos? Bueno, mira, tenés que ser testigo para ir, estamos revisando un auto. Estamos revisando un auto, yo digo, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué me van a hacer? O sea, por morocho te pasa. Sí, por morochito. No le pregunto nada, una situación muy incómoda, ir atrás en la camioneta de la policía, ir atrás y yo con un... Además, yo tenía el pin... Tenía un pin de Palestina, que no creo ni que sepan los policías que era de Palestina. ¿Dónde queda nada? Apenas veo que tengo el pin, lo escondo. Claramente lo escondo para que no se vea nada. Y tú sospechosa, la... Sí. Sebastián. No. Y bueno, y en una situación, cocaína. De repente, cocaína, no sé qué esto, qué otro. Agarran al consumidor, cocaína. Me dicen, bueno, tenés esto que es cocaína, tenelo en la mano. Yo le digo, no, ¿cómo voy a tener cocaína yo? ¿Cómo voy a tener cocaína? No. Bueno, tenerlo igual, me dice. Claro, quedan tus huellas. Bueno, tenerlo igual, me dice. Y lo tuve que tener. Y me llevan después a la delegación. Y bueno, ahí tengo mis datos y un... Cada vez como que es un deber. ¿Cómo se puede decir? 4 horas igual, sí. No podés zafar de esa ni en... No. Pero 4 horas, sí. O sea, está bien con el deber cívico. No podés zafar. Y sí, 4 horas. Me tuvieron 8:20 hasta recién 11:10 sentado. Para arrancar el feriado. Sí, no. Sí. No, y lo más chistoso es que uno de los capitanes hacía chiste todo el tiempo. Me ¿viste? Imagino decía, lo bueno que sería. Cuando estábamos en el momento de la reacción química, digamos, que tiene que ser azul, no sé qué, sí. Carajo, decía, bueno, salió pitufo, gritaba, salió pitufo, y gritaba así, como, efectivamente salió pitufo. Y bueno, nosotros qué decíamos, y nos reíamos un poco, y después, bueno, había un par de bolsitas, decía, bueno, contamos las bolsitas, y alzaba y contaba la bolsita como si, sí, con Susana Jiménez. No, bueno, decir, bueno. Bueno, una cosa, situación. Sí, totalmente inesperado. Inesperadísimo, qué sé yo. Yo no pensaba en eso, pero bueno. Bueno, llegaste, ¿viste? Llegué y quise venir porque también estaba cerca de mi casa, pero quise venir para que sepan mi situación, en realidad. Me parece muy bien, eso es porque amás la radio. Sí, tenía muchas ganas de venir a hacer este programa encima porque era muy interesante, tenía un montón de cosas. Tenía otro tip que estaba muy bueno. ¿Te acordás de lo que hablábamos de la iglesia de la nueva era? Sí. Bueno, tenía para saber cómo si tu hija es lesbiana, hablando de mujeres. Tienen ahí un... ¿Vos sabías, Lu, le cuento? Mirá. Está muy bueno. No se entendió. No. Norma. ¿El programa pasado fue o no? El programa pasado, sí. Leímos un par de tips que publicaron una iglesia de cómo saber que tu compañero de trabajo es gay. No, algo que no se puede creer que en este momento de la vida se escriba eso. Bueno, y ahora dice Seba, mirá. Iglesia Cristiana Conservadora, en realidad, y nosotros lo hicimos más para reírnos porque es muy conservador el concepto. Obvio, viste que eran todas para reírnos. Mentiras, no nada que ver. Y bueno, esto también era muy divertido para reírse un rato, pero no lo voy a poder, capaz que la semana que viene ya vamos a poder estirar eso. E incluso podemos contar un montón de cosas que tenías para contar hoy porque son muy interesantes. Sí, sí. Tenía claramente un libro para recomendar, dos. Uno que está muy bueno. Bueno, recomendarlo igual a eso. No, uno que no me acuerdo bien el título, pero creo que es El Rey King Kong. Bueno. Que habla de las mujeres, igual habla de la mujer. Está buenísimo. Sí. Y bueno, después están Mujeres que corren con lobos, que es un... lo conozco al nombre. Que es un libro, sí, que habla de la mujer salvaje. De volver a descubrirse como mujer salvaje. Bueno, eso es el principio. Después es gordito el libro, ¿no? Sí, no sé, son como 500. Esto me lo regaló mi vieja. Mirá. Hablando un poco, sí, cuento. Para el invierno ahí, para leer, el invierno, sí, bueno. voy leyendo un poco todo, así que vamos. Bueno, y acá Norma estaba hablando de un montón de cosas respecto a series, películas y demás. ¿Y qué? Venía escuchando un poco y escuché un poco la parte Sex and the City, Girls. Esas, no, sí, venía escuchando esa parte donde venía escuchando y más o menos que venían hablando algo. ¿Y vos tenías algo más para decirnos de Norma o de Mari? No, me había quedado un fragmento más para compartirles. Dale. Con respecto a la vida de la real Norma Jean. Y también ahí lo ponemos al tanto a Seba, de que estuvimos compartiendo un poco esta contradicción que viven algunos artistas en tanto lo que se construye de ellos o lo que los medios construyen de ellos y lo que son en la vida real. Recordaba también a hoy cuando pensaba a Eddie Sedgwick, una modelo de la famosa fábrica de Andy Warhol. Ah, una modelo que es muy interesante, está hecha la película que es Factory Girl, en el cual se narra cómo ella, que fue con una de las personas consumidora de heroína, cómo es maltratada incluso por Andy Warhol, nunca pagándole por su trabajo. Ah, mira. En tanto que entendía Andy Warhol de que él ya le hacía un bien habiéndola hecho famosa. Amoroso. Muy interesante, es muy interesante y es una mujer muy hermosa. Creo que fue mujer de Bob Dylan. ¿Cómo que se llama? Eddie Sedgwick. Tuvo ahí como una relación. Mira. Sí. Así que es interesante también para ponerlo dentro de esas mujeres que viven en contradicción constante. Sí. Y alguien dijo Kurt Cobain, que no es mujer, pero en cuanto a las contradicciones. ¿Quién dijo? ¿Qué escuché por ahí atrás del vidrio? Sí, algo de Kurt Cobain, pero. Kurt Cobain. No, pero yo no me acuerdo el nombre de una de las primeras mujeres o de la mujer cuando ella fue, era muy importante. Courtney Love. Courtney Love, claro. Buscando entre mujeres. Bueno, Courtney Love, como. En su momento, una de las bandas que tenía una banda muy buena en rock and roll, porque también estuve buscando de eso y estuve hablando, pensando en Janis Joplin. Oh, sí. Como grandes rupturas en el rock. Sí. Bueno, Janis Joplin y traía un tema que quería escuchar, pero bueno, eso va a ser después. Como grandes personalidades, el rock siempre fue un ambiente masculino, digamos, en ese, cómo se construye. Y Janis Joplin, como ella fue una de las primeras que arranca rock and roll por su voz y por su capacidad de interpretación también. Y bueno, contaban ahí lo interesante de que había sido como mujer, como representante del rock and roll, que después viene, no me sale el nombre bien, pero es la que murió con 27 años, Amy Winehouse. Amy Winehouse, esa, porque claro, bueno, después viene como una de las sucesoras, ella, sí, que también han muerto joven y también de manera esto de la contradicción de la mujer también, ¿no? Han muerto jóvenes y algunas, digamos, con sobredosis y con algunos problemas por ahí, pero... Y hablando de eso, vos sabés que yo, mira, me olvidé, pero una banda de rock muy conocida acá en Argentina fue Viudas e Hijas del Rock and Roll, que estaba María Gabriela Pumer entre ellas, que también era como así una banda, que no sé si duró mucho en realidad, la banda la conoce. No sé. Sí, yo sigo bailando creo que los temas. Claro, porque Lollipop. No. A las fiestas a las que voy yo, que van la gente que está llegando a los 30, te la pasan en el momento en el cual está por terminar. Sí. Mira, te están echando, digamos. Yo estoy llegando a los 30, pero no hoy me pasa eso. Hoy hablamos de eso. ¿Vos nos bailás Lollipop? No. Podés bailarlo ahora, si lo ponemos. Pero bueno, era otra de las bandas, Viuda e Hijas de Rock and Roll. Mira, me acordé. Otra banda argentina de rock de mujeres. Porque es real que siempre el rock se vincula más con el hombre. Sí. Después, sí, bueno, sí. Madonna. No, Madonna, claro. Yo creo que tienen que hacer un programa en el cual hablen de los 27 y hagan homenaje a todos. Al gran grupo de los 27. El año pasado creo que lo tocamos al tema en algún que otro programa, había que buscarlo, pero podríamos retomarlo porque aparte son todos artistas de la hostia. De la hostia, sí. Nirvana, sí, aparte acaba de entrar en el Hall of Fame. Y es verdad que... Y Courtney Love se abrazó con el bajista de Nirvana. De Nirvana después de años de estar peleados. ¿Es verdad que el bajista de Nirvana no se sabía los temas cuando tocaron? No, eso no puedo dar fe. Ahora me enteré. O sea, estamos haciendo como un popurrí de temas porque estamos contentas que llegaste. Gracias, Sara. Gracias. Bueno, me dijeron eso, que se reunieron y este muchacho no se acordaba ni una nota de Nirvana. Puede ser, no sé. Che, contanos algo más de esta mujer tan interesante. Unas frases finales, dale, quizás para que quede ahí inmortalizada en cuál fue ese amor que tuvo y que no pudo cumplir. Esto se los dedica en gran parte a Arthur Miller, el dramaturgo con el cual estuvo casada por algunos 3 años. Me preocupa tanto proteger a Arthur. Le amo y es la única persona, ser humano, que he conocido nunca. Que puedo amar no solo como hombre que me atrae prácticamente hasta quitarme el sentido, pero también es la única persona, otro ser humano en quien confío tanto como en mí misma. Porque cuando confío en mí misma, en ciertas cosas, confío a tope y lo mismo confío en él. También confío en la doctora H, que hago la aclaración, era una de sus psiquiatras. Una de las primeras. Pero de un modo distinto, porque tengo que pagarle por ello. Sin embargo, ¿por qué será que tengo la sensación de que las cosas no están pasando de verdad, sino que estoy interpretando un papel, de lo cual me siento culpable en la medida en que sé que lo que digo, lo que soy, y su efecto premeditado salvo? Estoy demasiado inhibida para sentirme espontáneamente. Me da miedo ser, quiero decir. Porque no sé qué resultará de ello. ¿Qué ocurrirá? Incluso gases saliéndome del estómago. Miedo a escribir pedo y seré humillada y me sentiré inferior a todo o todos. ¿Por qué experimento esta tortura? ¿O por qué me siento menos ser humano que los demás? ¿Siempre fue así, en cierto modo, sentir que soy subhumana? ¿Por qué? En otras palabras, soy lo peor. ¿Por qué? Incluso físicamente siempre estuve convencida que había algo malo en mí, en ese aspecto, miedo a decir dónde, pero sé. La sensación de violencia que últimamente tengo sobre tener miedo a que Peter me haga daño, me envenene, etcétera, ¿por qué? Me mira de un modo extraño, extraño comportamiento. De hecho, ahora creo que sé por qué ha estado aquí tanto tiempo, porque tengo necesidad de ser amedrentada. Y nada en realidad en mis relaciones personales y tratos últimamente me ha asustado, excepto él. Me siento muy incómoda en diversos momentos con él. La verdadera razón de que me asustase es porque creo que es homosexual, no del modo que amo y respeto y admiro en Jack, a quien le noto que cree en mi talento y no tendría celos de mí, porque en realidad no querría ser yo, mientras Peter quiere ser una mujer y le gustaría ser como yo. Creo. ¿Puede que alguien lo lea? No creo. Es muy interesante porque pone en discusión algo que en esa época empezaba a hacer cuando hoy lo charlábamos, que era la homosexualidad. Y lo que incluso a ella lo pone como contradicción de una crítica a si alguien quería ser homosexual para parecerse a ella y lo que eso le podía producir, o alguien que para ella era un ser querido, un amigo, estaba todo bien. Entonces, ¿cómo desde dónde se empieza a pensar la homosexualidad allá por los años 50 y 1955, en donde era claramente un tema más que tabú? Sí, incluso ella fingió ser pareja de Truman Capote, que es uno de sus amigos, y que era homosexual. Claro, es verdad que eran amigos, tenés razón. O sea que con este hombre con el que estuvo en pareja, el último tiempo también la pasó mal, pero era más formamos personales. Claro. E incluso, igual lo que ella establece, que ella, el miedo, es porque ella tuvo una situación de violencia sexual cuando era muy joven, que ella lo reproduce en determinadas personas que se parecían a quien abusó de ella. Entonces, ella también reproduce ese miedo constante a el ultraje de su cuerpo. Habla de sentirse fea también en un momento, me parece como bastante importante en las contradicciones ahí, como el mundo o la sociedad la catalogaba de la más sensual, de la mujer más sensual, hasta hoy sigue siéndolo, digamos, de una manera. Y ella también en su profundidad, bueno, planteaba que no se sentía linda. ¿Cómo es eso? También muchas veces te lleva, bueno, como en un momento estás en un lugar, capaz que al interior no estás en ese mismo sentido. Es interesante, la verdad que hoy le decía que está bueno también como traer a estas mujeres para charlar un poco, porque si no uno siempre termina hablando de las mismas. Sí. Y está bueno que fueron mujeres importantes, terminamos nombrando muchas más, pero bueno, Marilyn Monroe fue como Monroe. Hoy estoy Monroe. Con los nombres, como siempre. Fue como un ícono increíble. ¿Cuánto hace ya que falleció? Un montón. ¿En qué año ya fue? Ya se cumplió el cincuentenario. Falleció en 1962. Es un montón. A los 36 años. Claro, ya se cumplió 52 años. Claro. De la muerte. Una pibita. Sí, sí. Che, ¿les parece para ir cerrando este día que fue como agitado? Pero todavía no nos vamos. Falta un poquito nomás. Escuchar un tema de Charlie con Gaby Pumer, muy conocido. Se llama Funky. Deja lo que suba. de dirección. Otra oportunidad merece alguna decisión. De Goyeneche a Tarantino. Bueno, y escuchamos a Charlie con Gaby Pumer, lindísimo tema conocido, pero bueno, nunca uno se cansa de escucharlo. Y así llegamos al final de un nuevo programa de Goyeneche a Tarantino. Muchos saludos a la gente de FM La Trinchera de Campana, que voy a decir al aire que esperamos una invitación a un asado, ¿no? Campana no queda lejos, aparte. Sí, no, no, la así verdad nos conocemos. Es que, la verdad que no sé, si me tirás esa pregunta, no sé a cuánto queda Campana, dos horas, qué sé yo, dos horas y media. Pasa que... Bueno, pero si venís, vamos, si no te agarra la policía de testigo. Cómo no, pero cómo no, ahí estamos, ahí estaremos, sí, sí. Bueno, qué bueno que llegaste. Sí, más cortito que patada de chancho, pero sí, sí. Lo bueno es que moderno el dicho. Lo bueno es que llegué y lo bueno que estoy acá para cerrar, porque en realidad no aporté un carajo, básicamente, pero, a este programa. Telepáticamente sí, siempre estuviste presente. Con la energía. Con la energía, tal cual. Lo tiro eso y después a gente de atrás dice que somos muy hippie, que es un programa muy de amor, muy de hippie, y bueno, se enojan. Sí, bueno, che, a que no le gusta. Agradecemos a la gente que estuvo de visita, porque es feriado, viste, la gente viene al Olga, que repito, arranca una peña que ya estoy viendo por la ventana que está entrando gente. No sé si mucho o poco porque me da la luz, pero veo que está entrando en movimiento, por lo menos. Sí, y está muy, muy bien ambientado, hay gente que... Pero que venga más gente, que sí, venga más gente. Sí, aparte todavía a las 12 que vengan, que todavía no arrancó, va a estar muy, muy lindo, 60, 10 y 11. Esto es Radionauta, gracias Tata, gracias Fermín, gracias Pablito por estar ahí haciendo el aguante. Germán, que está a punto de dormir. Sí, que el bostezo casi se la calambra la, sí, que ahí la mandíbula. Haciéndola, operando barra produciendo en el día de hoy. Le mandamos un saludo a Pana, que debe estar en sus pagos relajándose. Norma, una columna impecable, que espero que ahora venga más seguido, porque tuvo unas semanas como atareadas últimamente, así que esperamos que venga más seguido. Seba, un gusto tenerte. El gusto es mío, ya lo dije, muy, muy cortito, pero bueno. Como patada de chancho, me encantó. Se va la semana que viene. Y la semana que viene, como todos los miércoles, de 22 a 24 horas en Radio Nauta. Y el viernes a las 16 nos pueden escuchar por FM La Trinchera. Gracias y nos escuchamos. Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Y Goyeneche a Tarantino.